palmas arriba, palmas arriba todos, pero con fuerza, arriba, arriba, porque la fiesta está hasta que amanezca. Amor, con todo mi corazón te digo, nunca me faltes. Amor, nunca me faltes, porque yo sin ti